voces sobre la mesa. Diálogo abierto sobre distintos temas de la realidad latinoamericana, caribeña y mundial. Bueno, bienvenidas y bienvenidos a su programa Voces sobre la Mesa en este informativo de la Asociación Latinoamericana de Educación Popular. Estaremos conversando respecto a la caravana de migrantes hondureños y centroamericanos, este éxodo centroamericano de migrantes que han estado saliendo de sus países recientemente debido a diversas causas. Y por ello nos encontramos acá, desde el Centro Universitario Tlatelolco, en la Ciudad de México, junto a mi compañera Mónica Cuétaro. ¿Qué tal, Neida? Sí, ya estamos listísimas, pues bueno, para este programa de Voces sobre la Mesa. Prácticamente todo el día ha sido un reflexionar minuto a minuto sobre lo que es el tema de la migración, y bueno, pues a nosotras nos resultaba también muy interesante saber que se está dando una cosa que antes no había pasado de tal manera en este país, que es la caravana de centroamericanos, que pues siempre se dice, ¿verdad?, migrantes, desplazados, porque ya de repente hay tantos términos que ya no se sabe ni quién pertenece a quién. Lo que sí es un hecho es que son miles de personas de Centroamérica que están atravesando nuestro país y que, bueno, en torno a esa caravana se está dando este Foro Social Mundial de las Migraciones. Así es, como lo mencionaba Mónica, pues para regresar y recordar, la caravana de migrantes hondureños inició el pasado 13 de octubre cuando ellos se organizaban en la ciudad de San Pedro Sula para salir e ingresar al país de Guatemala a través de la frontera Agua Caliente y partiendo de ahí recorrer todo el territorio guatemalteco hasta llegar a la frontera de Tecumumán, parte fronteriza entre Guatemala y México, y así llegar hasta los Estados Unidos. Esa es su, es lo que ellos buscan, es a donde ellos quieren llegar. En cuando ellos estuvieron pasando por el territorio guatemalteco, estuvimos conversando con ellos y conociendo que ellos cada vez, en pasaran los días, pasara lo que pasara, con el rostro levantado decían, vamos a llegar hasta Estados Unidos, y hasta donde queremos llegar es hasta Estados Unidos. Y bueno, y recordando todo esto también, después, el pasado 21 de octubre, nuevamente otra caravana también de migrantes hondureños vuelve a salir del territorio hondureño, y luego a esta se suma otra caravana de salvadoreños. Ya van tres caravanas que van cruzando el territorio guatemalteco y llegando hasta el territorio mexicano, el cual es una representación de esta masiva migración de migrantes centroamericanos. Es una realidad invisibilizada. Por ejemplo, en Guatemala es un país de tránsito, todo el tiempo migrantes de Centroamérica e incluso del sur están transitando esta área, y nunca se habla de eso, nunca, hasta ahora, que son cientos de historias, miles de historias las que han pasado las últimas dos semanas en la Casa del Migrante, que se ubica en la ciudad de Guatemala. Se contabilizaban ya 15,000 personas que habían pasado por este lugar. Entonces es un éxodo migratorio bastante importante de mencionar, y ahora que nos encontramos en marco al Foro Social Mundial de las Migraciones, también es importante mencionarlo y sacarlo a la luz acá, porque en este espacio se están construyendo espacios, se está articulando y se está buscando una salida de esas migraciones forzadas, de esos desplazamientos forzados, de esas migraciones invisibilizadas también en varios territorios. Y por ello, hoy en los micrófonos, desde acá, desde México, nos acompaña Quique Vidal. Él es de Voces Mesoamericanas, una organización que ha estado acompañando y también han planteado una estrategia de monitoreo, de observación a los de la violación de derechos humanos de todas estas personas centroamericanas que están cruzando el territorio guatemalteco y mexicano. Gracias, Quique, por acompañarnos en el programa Voces sobre la Mesa, un programa latinoamericano, y nos escuchan en diversas partes de Latinoamérica. Muchísimas gracias, ¿qué tal? Buen día. Entonces, que nos contaras cómo acá en México se han organizado. En Guatemala, por ejemplo, fue bastante la solidaridad, que continúa, porque la migración continúa. Entonces, ¿cómo ustedes se han organizado acá en México para poder recibir a esta caravana de migrantes? Y también sabemos que las fronteras se volvieron a endurecer. O sea, siempre están duras, pero se vuelven a endurecer. Sí, pues bueno, como organizaciones de derechos humanos instaladas en la frontera sur de México, Tenemos una labor cotidiana de monitoreo a la detención migratoria practicada por el Instituto Nacional de Migración como una práctica reiterada, sistemática de detención arbitraria. Y pues cuando supimos de la organización que estaba surgiendo, de la autoorganización, por así decirlo, en las comunidades en Honduras, pues nos dimos a la tarea de, entre distintas organizaciones que estamos en Tapachula, en Tonalá, en San Cristóbal de las Casas, principalmente, en ciudades de Chiapas, pues organizarnos para tener una práctica conjunta entre pues distintas capacidades que pudiéramos tener para documentar, visibilizar y tener una constatación directa en el terreno sobre lo que estaba sucediendo. Entonces, pues la labor la estamos realizando de manera conjunta, no es un trabajo exclusivo de una sola organización y ha involucrado a muchísimas personas, ¿no? Más o menos podemos hablar de unas 30 personas, 40 personas que están participando constantemente en este monitoreo, nada más en el territorio chiapaneco. Y pues bueno, lo que estamos encontrando es una violación a los derechos humanos de las personas en el momento que están entrando. Desde el primer momento que llega este grupo mayoritario de cerca de 7.000, 8.000 personas, pues hay una provocación de violencia por parte del Estado, de personas infiltradas por el Estado, para entonces provocar y justificar la represión con gases lacrimógenos en contra de las personas que estaban pues ya muy muy concentradas en el puente fronterizo de Tecunumán. Y en los días posteriores pues fuimos viendo un hostigamiento y un intento de bloqueo, de represión por parte de la Policía Federal en contra de las personas. Hasta el día de hoy lo que estamos observando es un clima de violencia política, de violencia psicológica en contra de las personas, para jugarle pues al desgaste, para jugar al desistimiento, a provocar la mayor debilidad posible en las personas. Y sin embargo, a pesar de esta violencia ejercida, pues las personas siguen su curso. El día de hoy estarán llegando hacia Cayucan, Veracruz, ya estarán ya dejando el estado de Oaxaca, este primer grupo mayoritario. Sin embargo, pues seguimos documentando detenciones redadas, detenciones migratorias masivas en distintos puntos carreteros en el estado de Oaxaca, y un hostigamiento constante presente en Chiapas, en Ciudad Hidalgo, rumbo a Tapachula, con un grupo de 1.500 ingresando el día de hoy al territorio mexicano. Pues, bueno, Quique ya nos hizo una descripción de cómo ha sido el acompañamiento de parte de Voces Mesoamericanas a esta caravana, y damos también la bienvenida a este programa de Voces sobre la Mesa a José Jax, quien es de la Secretaría Técnica del Foro Social Mundial de las Migraciones. ¿Qué tal, Pepe? Buenas tardes. ¿Cómo están todos ustedes, de Aler y de Ibero? Qué increíble tenerlos aquí en vivo. Están haciendo toda la reseña de este octavo Foro Social de las Migraciones. Gracias. Muy bien, pues Pepe, también te comentamos que, bueno, pues este programa de Voces sobre la Mesa es acerca de la caravana en tiempos de, más bien, el Foro Social Mundial de las Migraciones en tiempos de la caravana de centroamericanos que están atravesando este país. Y bueno, por acá también nos comparte nuestra amiga Rocío desde Quito, Ecuador, que hoy salió la cuarta caravana de migrantes conformada por ciudadanos salvadoreños, que se dirige este viernes hacia México para posteriormente llegar a los Estados Unidos. Se encuentran ya en la frontera entre Guatemala y México y bueno, pues aspiran a alcanzar a la tercera caravana, que salió también desde El Salvador con rumbo a México. Y bueno, pues estamos, pareciera, en la época de las caravanas, Pepe, y bueno, tú desde la Secretaría Técnica del Foro, pues dinos qué significa para ustedes este evento tan grande, tan importante, de reflexión y acción de la migración, en torno a la migración, y que se esté dando esto en este país. Las dos cosas están dando en este país? Bueno, son momentos de coyuntura realmente de lo que está sucediendo en el planeta, ¿no? En términos de una crisis generalizada, humanitaria, donde pues se contraponen los intereses de ese 1% tan mencionado que posee todas las riquezas y todo el poder contra las gentes que están siendo desplazadas de manera forzosa de sus lugares de origen. Y esto es algo que para nosotros en este octavo foro social mundial de las migraciones es el tema fundamental en el que nos basamos. El de las migraciones, el de migrar, el de cómo tenemos nosotros que empezar a conjugar en lo personal ese verbo de migrar. O sea, ahorita estamos viendo en la realidad gentes que están migrando porque han sido desplazados de manera forzada, porque están ahorita en una de las batallas más importantes que se está dando en este continente, pero representando a todos los desplazados del mundo, una batalla contra la muerte, una batalla por la vida, una batalla que están encabezando y que estos hondureños están en el frente y que tenemos nosotros que apoyar con todas nuestras fuerzas porque estamos en juego, la humanidad en su conjunto. Esto tenemos que entenderlo. Y en este foro justamente estamos aquí para migrar de ser un solo evento a ser un proceso que salga con resoluciones, con actividades que se materialicen para transformar, para resistir, para construir. Solamente eso lo podemos hacer migrando, migrando nosotros mismos, migrando de la enajenación a la conciencia, migrando de la reflexión a la acción, migrando de las cosas que no queremos a las que queremos construir, migrando nosotros mismos para poder migrar tarde o temprano. Todas y todos podemos migrar de este sistema. Esa es parte de nuestra filosofía de este octavo foro social mundial. Pues es una lucha por la vida, como también lo acaba de comentar José Jax de la Secretaría Técnica del Foro Social Mundial de las Migraciones. Y bueno, ustedes desde Voces Mesoamericanas han estado acompañando esta lucha por la vida pues desde que llegan aquí a nuestro país. De repente surge la duda de qué va a pasar, ¿verdad? Después, ¿qué va a pasar en la frontera norte? Me parece que ese es uno de los temas que a todos nos preocupa mucho, la frontera norte, la frontera ya con los Estados Unidos, no solo por el ejército estadounidense, sino también porque sabemos que son muchas las mafias que tienen cooptada toda esta frontera. Entonces, Quique, ¿ustedes cómo están viendo hacia adelante este acompañamiento a las caravanas? Pues bueno, cada una desde nuestras posibilidades, desde nuestros roles, identidades, experiencias previas, estamos tratando de responder a un escenario inédito en cuanto a las formas en que se están dando estos desplazamientos forzados. Ya lo comentabas, Mónica, pues migraciones, desplazamiento forzado, refugio, son palabras que empiezan más y que a veces pudieran generar algún tipo de confusión sobre una persona entonces en qué situación está. Y en realidad pues son términos complementarios, son términos que ayudan a explicar de diferente forma la situación de las personas, personas que algo que sí tienen en común es que ya no se trata de una migración aspiracional, voluntaria, de un sueño americano, sino que el sueño es salvar su vida y es salir de su lugar de origen. Por lo tanto, esto se le llama desplazamiento forzado, que es una modalidad de las migraciones y que jurídicamente entonces tiene el derecho de un reconocimiento como persona refugiada en otro país. En este caso puede ser en México, en Estados Unidos, ¿no? Entonces, evidentemente, lo que vivimos en Guatemala más recientemente a partir de la aprobación del Código Migratorio, en México ya desde hace muchos años, es un sometimiento a la política migratoria de Estados Unidos en donde pues inclusive México ha deportado a más personas centroamericanas, detenido y deportado a más personas centroamericanas en los últimos 3 años que el propio Estados Unidos. Esto es una situación que viene ya desde Obama, que no es propio de este régimen republicano, pero que estamos enfrentando en este momento pues una escalada de ultraderecha, de fascismos instalados en el continente. Lo vemos más recientemente con Bolsonaro en Brasil, pero tenemos también este fascismo que significa el lenguaje, el posicionamiento y las acciones implementadas por Estados Unidos, por lo pronto a nivel de amenaza y de coerción hacia el Estado mexicano para reprimir. Inclusive hay una tentación a una represión violenta en estos momentos hacia estos grupos. ¿Por qué? Porque se organizan de manera novedosa. Son personas que ya han estado llegando al país. No es una situación nueva en ese sentido, pero sí es nueva la forma en la que se están organizando. Y lo decían en Tapachula de manera muy clara. Si no nos estuvieran matando en México, y si México no fueran ríos de sangre y de secuestro y de violación y de extorsión, nosotras no nos hubiéramos organizado para viajar juntas. Estamos viajando juntas para salvar también nuestra vida en el tránsito, porque ya la amenaza no es nada más en el país de origen, sino también en el recorrido. Entonces, la gran incógnita, por supuesto, que queda es qué va a pasar cuando este primer grupo de personas llegue a la Ciudad de México. Ellos están buscando algún tipo de interlocución con el gobierno. Evidentemente aquí estamos ante una lucha política en donde se refleja, en donde es una nueva modalidad, una nueva expresión, manifestación de una lucha de clases, en donde estamos viendo cómo se materializa el racismo instalado y la xenofobia instalada en los gobiernos, en el debate público, en redes sociales, y que sin embargo en las calles no vemos este tipo de discriminación, de racismo y de xenofobia. Vemos un pueblo mexicano que está tratando de entender esta situación, en donde se visibiliza de una manera distinta una crisis humanitaria que pone en alerta la situación de los pueblos en su conjunto, y que es una otra forma de expresión también en contra del sistema, de un sistema que despoja, de un sistema que violenta los cuerpos, que violenta los territorios y que expulsa finalmente de manera masiva a sus propias comunidades. Esto que nos mencionas, Quique, bueno, es interesante. Hace una hora teníamos también por acá en esta mesa a Pedro Delgado, también de la Secretaría Técnica del Foro Social Mundial. Raúl Delgado, y él decía, es que la Ciudad de México es una ciudad santuario. Pareciera que no, pero de repente hay muchos rasgos de solidaridad en torno a la Ciudad de México. Pepe, ¿ustedes cómo están viendo, cómo han recibido ustedes como Foro Social Mundial de las Migraciones, bueno, todos nosotros, cómo se está viviendo esta solidaridad en la Ciudad de México al recibir a estos migrantes, pero además también, de alguna forma, pues el gobierno ha estado presente, sabe de este foro, el gobierno mexicano, le hace ruido, le pisotea los talones este foro al gobierno mexicano también? Bueno, este es un foro social y la verdad es que no hay, de sus propias declaraciones de principios, el sector privado o el sector institucional no tiene que meter las manos en donde la sociedad civil tiene su espacio, en contra incluso de las propias políticas que les llaman públicas, que a veces no tienen nada de público y más bien son políticas privadas que atienden a intereses de los estados y con una gran orientación hacia la defensa de las cosas, de las empresas, de las industrias, de las pues riquezas que tienen las transnacionales, pero no de los seres humanos. No hay esa perspectiva en las políticas actuales. Y bueno, eso estamos viendo que se ha estado modificando. Por ejemplo, mencionabas tú el caso de la Ciudad de México. La Ciudad de México ya es un estado, creó una nueva constitución y tras esa constitución, pues creó una serie de articulados como ciudad incluyente, que es el artículo 11 de la constitución de la Ciudad de México, y que en abril del año pasado hubo una declaratoria para considerar a México como ciudad santuario. Y de esa manera es algo que ya está en la ley. Y la semana pasada, justamente la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, conjuntamente con el jefe de gobierno saliente, con la jefa de gobierno entrante, ambas firmaron un convenio al que llamaron Puente Humanitario y mandaron de aquí de la ciudad más de 386 brigadistas con todos los apoyos, camiones, etcétera, para ayudar a estas manifestaciones, a este éxodo hondureño y de otras nacionalidades, a permitirles llegar a la Ciudad de México. Una vez llegados a la Ciudad de México, la propia jefatura de gobierno, conjuntamente ahora con la nueva estructura de alcaldías, se encargaría de hacerse cargo de darle acoger a toda esta gente que puede ser. Y que esa línea incluso la marcó el propio candidato, que ahora es presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, cuando contestó a la pregunta sobre este éxodo, en el sentido de que si la consecuencia es que esta persona está en busca de trabajo, él, por su parte, estaría dispuesto, el día que llegara a la presidencia, de darle visas de trabajo a toda esta gente que anda buscando justamente eso. Y esa es una respuesta humana a un problema humano. Es una respuesta de perspectiva de derechos humanos. Y eso no se mete en el tema de las estructuras económicas, nada, sino directamente sobre los derechos humanos. Los derechos humanos son por encima de todas las cosas. Bueno, y importante todo lo que mencionaba y lo que hemos hablado acá, pues hablando de las acciones y de los planes que han implementado los gobiernos, de cierta forma, para frenar las migraciones o para supuestamente colaborar con ellas y ellos y resguardar sus derechos humanos, lo que mencionaba ahorita al final. Entonces, Quique, me gustaría preguntarte respecto a lo que ustedes han visto y acompañado, cómo ha estado la situación de la violación de los derechos humanos en Guatemala y Honduras. Se da que hacen el plan Retorno Seguro y de cierta forma forzando a la gente a regresarse, forzando a la gente a que se regrese a su país y que no continúe el rumbo hacia México. Y mientras que en México dicen, sí, abrimos la frontera, pero tienen que pasar, tienen que ser de una forma regular, entonces tienen que solicitar su estatus de refugiado, pero luego se ve limitado. Por ejemplo, se hablaba de la prisión que se tiene en la Feria Mesoamericana, que está en Tapachula, por ejemplo. Entonces, estas acciones que los gobiernos señalan como una forma de colaborar con estas personas que están saliendo de sus países, ¿cómo es que violentan los derechos humanos? Bueno, poniendo un poco en perspectiva, en Tapachula se encuentra el centro de detención migratoria más grande de América Latina, con una capacidad de 960 personas, en donde día a día, desde hace más de 10 años, se detiene y se expulsa de manera sumaria a cientos de miles de personas. Y en este contexto, en estos últimos días, con el éxodo masivo de personas de Centroamérica, estamos encontrando prácticas sistemáticas, reiteradas, generalizadas, de violaciones a derechos humanos, como tratos crueles, inhumanos y degradantes, detención arbitraria, separación de familias, redadas en puntos carreteros, a partir de operativos de, como lo decía anteriormente, de violencia psicológica, de violencia política ejercida por la Policía Federal, agentes del Instituto Nacional de Migración, utilizando pues distintas técnicas de sofocamiento, de desesperación y de querer generar en las personas una situación de que su situación ya no depende de ellas y que están bajo el control de las autoridades mexicanas. Estamos encontrando graves violaciones a derechos humanos hacia los y las más de 2,000 niños y niñas que están en estos grupos de estos éxodos en cuanto a que la Procuraduría de Protección a la Infancia Federal no ha emitido medidas especiales de protección para estos más de 2,000 niños y niñas, provocando en algunos momentos separación de familias, provocando una detención arbitraria de personas, de niños, niñas y adolescentes. Estamos observando un hostigamiento muy fuerte hacia las mujeres como jefas de familia, con la responsabilidad que llevan sobre bebés, sobre personas con alguna enfermedad. Y también, por ejemplo, violación a los derechos de las personas con discapacidad, que también están en estos grupos, ¿no? Uh-huh. Entonces, además de una violación a derechos humanos por la omisión en la protección de la vida y la integridad de las personas. Es decir, el no hacer también implica una violación a derechos humanos, cuando falta en su obligación de protección. Nos quedamos también con esta palabra de Quique. Bueno, pues es un foro de esta magnitud, el Foro Social Mundial de las Migraciones, con grandes violaciones a los derechos humanos en este país, coludidas también con otro país que es Estados Unidos, también una ausencia del gobierno, pero una presencia para reprimir a la gente, y bueno, un deseo real de migrar de acciones aisladas a acciones organizadas. Entonces, pues ya, Pepe Jacks, una última palabra ya para terminar este programa de Voces sobre la Mesa, que nos están escuchando desde la Asociación Latinoamericana de Educación y Comunicación Popular. Pues, sin duda, la comunicación juega un papel importantísimo ahorita para articular los movimientos y las luchas a nivel mundial. Y uno de los objetivos de este octavo foro, insisto, es migrar de evento tradicional, donde nada más se reúne la gente, diagnostican, reflexionan, hasta lloriquean, aplauden, se abrazan, se besan y nos vemos en 2 años. Pienso que hoy tenemos que migrar a un foro proceso. Y el foro proceso se tiene que traducir en acciones públicas concretas. Y estas tienen que ser acuerdo de las organizaciones por sí mismas. Si vamos el próximo domingo, una vez que terminen todas las actividades anunciadas por los participantes, que son actividades autogestionadas, buscar en qué coincidencia todas estas actividades pueden articularse en estas asambleas articuladoras para concluir no solamente en pronunciamientos o en declaraciones firmadas por todas las organizaciones posibles, sino en acciones concretas que cada quien se lleve a sus lugares de origen, donde se defina el qué, se define el por qué, se define el quiénes, que estamos planteando que al menos sean 3 organizaciones que suscriban esas acciones y que definan el cuándo y en dónde, ¿verdad? Y aunque no se defina el cuándo, ¿verdad?, que quede el compromiso de empezar a articular actividades a nivel local, como decimos, global y local, unidos para que empiece a sentirse ese movimiento y esa migración de transformaciones y cambios, y estar unidos en acción, ¿verdad?, y no solamente en el pensamiento o en el corazón, no tan sentimental, más bien como estas movilizaciones que estamos